Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes que nos están escuchando en sus casitas, en su trabajo, en la casa de un amigo, en la biblioteca, donde quiera que se encuentren. Estamos muy contentas y contentos de que estemos en otra emisión más de Insistentes. Insistentes es un programa en el que vamos a hablar de temas trascendentales, no solo para la juventud, sino desde la juventud para el mundo, porque la juventud es el motor de las transformaciones de las sociedades y por eso estamos aquí insistiendo, sin quitar el dedo del renglón, para decirle a la sociedad lo que debemos cambiar para hacer de este mundo un lugar mejor. Y pues bueno, ¿qué más que celebrar esta insistencia que tener aquí de invitadas y de invitados a chicos y chicas que formaron parte del comité organizador de la primer marcha por el respeto a la diversidad sexual? Como saben, en Jutepec el sábado pasado tuvimos esta primer gran marcha en donde pues nos salió muy bien. Y hubo muchísima participación, pero yo no quiero hablarles de eso, sino por eso vinieron aquí nuestras y nuestros invitados que les voy a presentar a continuación. Yasmín, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Espero que estén muy bien todos ustedes. Y aquí, pues, otra vez, gracias por su invitación y aquí estamos para lo que se les ofrezca. Qué bueno, muchísimas gracias. ¿Yas, de dónde vienes? Yo vengo del municipio de Emiliano Zapata. Ok, perfecto, de Zapata. También tenemos a Dayana Barrera. ¿Cómo estás, Da? Muy bien, gracias. Aquí andando otra vez, dando lata. Sí, ¿verdad? Gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. ¿De dónde vienes? De aquí, de Jutepec. De Quimero. Y por otro lado también tenemos a César. César, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Yo soy de la colonia Miguel Hidalgo, de aquí de Jutepec. Perfecto. Pues bueno, a ver, platíquenos a todos los que estamos aquí escuchando, ¿qué pasó este sábado? Platiquen un poco de quién se organizó, cómo se organizaron y cuál era el objetivo de convocar a esta primer gran marcha. ¿Yas? Pues fíjate que nos organizamos varias de las chicas transexuales, hubo apoyo de la comunidad gay también, aquí mi compañero César, Mane, Italia, y varia gente que a lo mejor se me está escapando el nombre, pero pues no es mala onda, pero sí nos organizamos muy bien, gracias a Dios, todo salió muy bien, tuvimos muchísima respuesta de la gente. Fíjate que fue muy muy satisfactorio salir a la calle y voltear a los lados y gente que ni siquiera estaba participando en la marcha, estaba como espectadores, tenía pancartas donde nos brindaba su apoyo, donde nos daba palabras de aliento para seguir adelante, para seguir en la lucha más que nada. Y pues la verdad es por este medio le quiero dar las gracias a la gente por todo el apoyo que nos brindó y el respeto que nos guardó durante toda esa marcha. Claro que sí, hubo mucha gente que no iba a la marcha, pero que se sumó de alguna manera. En el recorrido pues sí hubo gente que sí nada más salía a ver lo de la marcha y se iban uniendo al recorrido también, fíjate, tuvimos muchísima aceptación por parte de la comunidad. Ay, qué bueno, eso es muy importante. ¿Tú de ahí cómo viste la participación de la gente? Muy bien, efectivamente, estuvo genial, te lo juro, como dice aquí mi amiga Yasmín, nos quedamos con esa satisfacción de que tuvimos todo el apoyo y de la gente, recibimos muy buena respuesta y sí me encantó eso de la gente que salía de sus casas con pancartas apoyándonos, dándonos aliento y todo, y gente aún así que se unía pues al recorrido. Qué bueno. César, ¿tú cómo viste? Pues bueno, para mí fue todo un éxito, para ser la primera vez, pues la verdad tengo un muy buen sabor de boca. Lo que a mí me gustó mucho fue la participación de las familias, de nosotros, ¿no? Yo tuve una pequeña participación en el escenario. Okay. Y me sentí tan orgullosa de ver a mi mamá ahí apoyándome, diciendo, te quiero, y así, con eso me pagué. Qué bueno, sí, eso es una gran satisfacción, ¿no? Que, claro. Que tu familia también te esté apoyando. Sí. Pero a ver, platiquen un poco más, a ver. ¿Quiénes fueron las principales convocadores de esta primera marcha? ¿Quiénes son ustedes para que nos conozcan como más? Como parte del comité, pues estuvo Brisa Chabel, Dayana, Joana, su servidora, César, Mane, Italia, Toñita también nos estuvo ayudando, Sergio del Instituto de las Juventudes, Pues aquí la chica, la conductora, la principal conductora también nos estuvo apoyando mucho, muchas gracias. Claro, claro. Y a lo mejor te digo, se me escapan nombres porque no los conozco de nombre, pero sí, sí hubo mucha, mucha gente que nos estuvo ayudando. Hubo chicos que a la mera hora se echaban para atrás en alguna cosa y ya sale algún voluntario, por ejemplo, para el decorado de la grúa. Pues se vinieron para atrás con lo del decorado, le comentó a un vecino, le dijo, oye, fíjate qué pasa eso. Y, no te preocupes, me dice, yo voy y te ayudo. Y sí hubo mucha respuesta, fíjate. Gracias a Dios, todo sale a la perfección. Y como dice aquí César, la verdad estamos orgullosas de todo nuestro trabajo. Valió la pena tanto desvelo, tanto tiempo dedicado a esto, porque creo que para hacer la primera vez salió, como dice César, excelente. Estuvo, la verdad, como si no hubiera sido la primera, como si hubieran sido varias atrás. Sí, yo también vi eso. Ojalá que hubieran podido acompañarnos este sábado, quien no asistió y quien fue, pues han de haber visto que fue una marcha excelente. Yo vi la participación de mucha gente, no solo de Jutepec, sino de otros municipios, ¿no? Sí, exacto, venían desde Yautepec, venían desde el Estado de México también a apoyarnos. Sí, sí, también hubo mucho apoyo. Sí, del Estado de México, yo vi hasta de una estética, que se uniformaron todos los de la estética y dijeron, estética tal, presentes en la primer marcha. Ajá, de hecho, sí, es la estética de un amiguito que tiene su local ahí atrás de Presidencia. Él también se unió, iban con sus playeras, iban con sus pelucas de colores y todo, fíjate, sí, te digo, se nos unió muchísima gente, la verdad, todo salió como que, a lo mejor no como lo esperábamos, salió mejor de lo que lo estábamos esperando, fíjate, y sí, hubo mucha gente que sí nos estuvo ayudando y todo. Qué bueno, ¿superó las expectativas? Yo creo que las rebasó, pero sí, al 100%. ¿Sí? Sí, todo salió, pero sí. Fenomenal, a la hora del show también llegó gente que decía eso, yo es que yo quiero participar, y por ejemplo, no sé si viste a la chica que hizo un performance también, ella venía desde el Estado de México ya con su número preparado y sí, pues no quedó otra más que darle su espacio y agradecerle el que tuviera la inquietud de apoyarnos y de estar ahí diciéndonos que nos apoyaban más que nada. Sí, yo recuerdo haber visto que era una chica que no estaba en el programa, pero que cuando tomó la palabra y el micrófono hizo un show espectacular, además con un contenido de mucha crítica, ¿no? Y que sí era fuerte, ¿no?, lo que decía, pero que al final de cuentas la gente no se espantó, ¿no? Fíjate que la gente de aquí está muy acostumbrada a todo eso, o sea, la gente se ríe de su propia desgracia. Y la chica esta les decía las cosas como que en doble sentido, pero agarraba la onda y se divirtieron más que nada, que era el objetivo del programa. Después del recorrido será el objetivo, o sea, divertir a la gente y hacer saber que estamos presentes y que también nos podemos desenvolver en muchísimas cosas. Así es, definitivamente podemos desenvolvernos en todo lo que nos planteemos. Por eso insistimos en que la ciudadanía debe ser feliz, ¿no? Y respetar y dejar ser a todas y todos, porque somos tan diversos en este mundo que pues hay cabida para todo el mundo, ¿no? Y querer que todos quepamos en un cubo, pues es algo muy es algo complicado que no se puede retrógrada, que hace infeliz a las personas. Pero bueno, chicas, las invito para que nos vayamos al primer corte a nuestros radioescuchas. Esperamos que no se nos vayan. Vamos a tener aquí muchísima más información. Apenas estamos comenzando. Ah, y bueno, nos están platicando aquí que estamos aquí a punto de recibir otro invitado. A ver, ¿sí? ¿Ya? Bueno, ahora sí. Nos vamos con Gloria Trevi. Esta canción que se llama Hablan de mí, y pues esperemos que le entiendan, y se la dedicamos a las chicas del comité. Thank you. got me after I'm gone and shady. Overseas, national throne. Okay. Glad you did wrong. Hey. My lack is still chrome. Dread still long. Hey, hey, I'm gone. Hey. She said she's sick and sorry. Hey. You make me famous now. I can't make it out to your big party. Thank you, set me see Ferrari. Ride it solo. Gloria, peace of Gloria. Break it, my shot. Go, no, go. Hey. Okay, now, blip, blip, blip, blip. Hey. Ya estamos de vuelta en este programa Insistentes. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas que están a través de las redes sociales poniéndose en contacto con nosotros a través de Juventudes Jutepec en este su programa Insistentes, en donde si alguno de ustedes tiene pues una propuesta para venir a platicar, algún tema que les importe, que les preocupe o alguna lucha que estén dando, no duden en pedirnos este espacio que es creado con toda la intención de informar, comunicar y sobre todo apoyar a las personas que hacen algo y que los medios masivos de comunicación nunca nos dan apertura. Por eso hoy estamos aquí, les recordamos que estamos hablando sobre la primer marcha que se hizo por el respeto hacia la diversidad sexual en Jutepec. Y pues bueno, estábamos aquí platicando del gran éxito mientras nos íbamos a corte, ¿no? De toda una serie de cosas que pues yo también desconozco y que es importantísimo que las demás personas lo sepan, ¿no creen? Claro. Y pues bueno, antes de pasar a temas como más minúsculos, nada más me gustaría que nos compartieran de dónde a dónde fue el recorrido de esta marcha el sábado. Del crucero de cementos hasta el Zócalo de Jutepec. Hasta el Zócalo. Sí, estuvo la verdad muy muy bien. Lo único que no me pareció fue como dos, tres personas que quisieron como que abuchar a alguien y pues no, okay. No se escucharon sus voces. Ok, sí, como que no hay lugar, ¿no? Ajá, exacto. Sí, bueno, yo también creo que siempre hay lugar para todo. ¿Tú, César, cómo viste el recorrido? Pues muy bien, la aceptación de las personas estuvo perfecta. Digo, pues ahora sí que salió quien quiso. Claro. Y pues sí, considero que pues tal vez hubiese sido un poquito más el recorrido, igual para que un poquito más de personas nos ubicaran y pues Jutepec es grande. Claro que sí, Jutepec es bastante grande, aunque no parezca, ¿no? Pues fíjate qué bueno que nos lo dices, ¿verdad? Para el próximo año te lo traemos de hacerlo un poquito más largo, porque no es ni la primera ni la última. Vamos a seguir dándonos a notar, vamos a seguir saliendo a la calle y vamos a seguir en la lucha, porque eso no termina nada más en una marcha. El respeto que estamos exigiendo, yo creo que es un largo, largo trabajo que tenemos que seguir haciendo. Y eso no va a terminar aquí nada más en una marcha, tenemos que seguir trabajando día a día y tratando tratar de ver que se nos reconozca como ciudadanos que somos, que ese era el objetivo de la marcha más que nada. Eso precisamente, ¿no? Visibilizar, socializar. Yo recuerdo que una de las consignas es que más que un momento es un orgullo, un movimiento, ¿no? Y que se piden derechos iguales para todas y todas las personas, pues, ¿no? Si todos pagamos impuestos, pues sí, también merecemos los mismos derechos, ¿no? O sea, si pagas todo exactamente igual, pero tus derechos ahí sí te los van cortando, ¿no, César? Cierto, Marifer, como ciudadanos todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones y hay que hacer valer nuestros derechos y hay que exigir que se valgan esos derechos que nosotros tenemos como comunidad, porque al final de cuentas somos ciudadanos como cualquier otra, tanto hombres, mujeres, gays, lesbianas, homosexuales, transvestis, transexuales, todos seguimos siendo lo mismo y exigimos, no estamos pidiendo, estamos exigiendo que esos derechos se nos valoren y que se den a notar que estamos presentes nosotras también. Sí, claro, no es como a ver si nos hacen caso, o sea, no es ay, a ver si se, no sé, si les da, si se apiadan o qué sé yo, como mucha gente lo ve, sino se necesita reconocer los derechos porque todas las personas los merecemos, ¿no? Y por algo existen los derechos universales en donde todas las personas tenemos el derecho por naturalidad, por nacer, de vivir libres y sin violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues es ahí un tema en el que hay que sostenernos, ¿no? Firmemente, porque pues seguramente van a seguir habiendo abusos de autoridad, pero pues con el tiempo esperemos que cambien, ¿no? O es como dice Jazz, uno de los propósitos de esta manifestación, ¿no? Pues sí, más que nada tenemos que seguir luchando para que todo esto vaya disminuyendo. No te decimos que de la noche a la mañana vamos a terminar con toda la homofobia o con todas las faltas de respeto que la gente tiene hacia nosotras. Es una lucha muy larga, pero pues al final de cuentas vamos a seguir en esta lucha. Claro que sí, y les recordamos a nuestros radioescuchas que las compañeras, los compañeros son de la diversidad sexual, ¿no? Porque a veces pareciera que es muy obvio para nosotros, pero a veces se tiende a confundir, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, ya más adelante platicamos esos detalles. ¿Quién me quiere platicar un poco, a ver, Day, de cómo estuvo el show? A ver, ¿qué nos puedes hablar de la generalidad que hubo en todo el show que se estuvo preparando para recibir a la marcha? Pues más que nada agradezco pues a mis compañeras que nos dieron el apoyo por regalarnos ese show. La verdad estuvo muy, muy bien. La gente lo interpretó muy bien, claro, lo aplaudió muy bien, pues en fin y al cabo, pues a mí me encantó. ¿Tú cómo viste el show, César? Ay, súper de calidad, la verdad, tus compañeras, ya se tienen súper estudiadas a sus personajes y la verdad, fue muy variable el repertorio del show. Y todo, bueno, la gente lo agradecía y pues estuvo muy bien. Bueno, para mí excelente. Claro que sí. Jazz, ¿para ti cómo estuvo? Pues fíjate que sí, estuvo muy bien todo. Como te digo, tuvimos participación de, como dice César, no nos enfocamos a un tipo de género de música, sino hubo para toda la gente. Y fíjate qué bueno que tocas este tema, porque a lo mejor en el programa se nos olvidó darle las gracias a las chicas y que créeme que no cobraron ni un peso, todo fue apoyo voluntario, todo fue vestuario de ellas, algunas se quisieron lucir, mandaron a hacer vestuarios nuevos y todo, porque yo me quiero lucir en ese día. Y fíjate, a lo mejor pues andábamos a las carreras y todo y no les pudimos agradecer y a lo mejor por este medio les podemos dar las gracias. Tuvimos de conductoras a Cassandra Castelli, tuvimos a Cristina Taylor, en la variedad tuvimos también nuevamente a Cassandra Castelli, a Joana Monit, tuvimos a Mónica Divine, tuvimos a Kenia, una chica que nos apoyó desde Yaute. ¿A quién más tuvimos, hermana? Vanessa Montesanto, Brisa Sabel, a la hermana Italia, por cierto. A Letzol, también nuestra madrina de esta marcha. De lujo, la verdad. De lujo. Y esta niña que venía desde el Estado de México es Rebeca, ¿no? No. Ah, perdón, tuvimos también a Rebeca, a Rebeca Vivanco. Y tuvimos también a esta niña que... Ay, no recuerdo cómo. Su apellida Canadá, pero pues ya a lo mejor... Alejandra. Alejandra Canadá, muchísimas gracias. Fue un show que sí, encantó. Perdón, se llama Alberta Canadá. Show desde el distrito. Alberta, sí. No, ese Alberta. Show es el que les comentaba hace rato que a mí me dejó impresionada porque traía otro rollo, o sea, es otro rollo pero que si traía. Te dices cuenta, fue el esquema así como que tirándole a morir al gobierno y pero, o sea, pero fue... Pero sin dejar el sentido de divertir a la gente, que era el propósito de ese momento. Sí, bastante, bastante. Fue muy humorístico. Pero bueno, qué bueno que se le está agradeciendo, porque ¿saben qué pasa? Que en este tipo de eventos muchísima gente colabora con un granito de arena que a veces nadie más lo ve y que nunca se les agradece, ¿no? Pero necesitamos que en todos los eventos haya gente así, que se solidarice, que sin que nadie se lo pida apoye, que como ustedes dijeron, las compañeras que hicieron el show, ni un peso cobraron. Y obviamente pagas taxis o transporte, vestuario, claro. Tiempo, maquillaje, preparación, también los nervios, ¿no? Claro, claro. Y todo, pues, por apoyo al movimiento, ¿no? Y para que estas causas realmente avancen. Así la gente, así este tipo de proyectos y propuestas avanzan con la unión de mucha gente, muchos grupos. A veces es complicado unir, pero cuando se hace, salen cosas muy bien como las de esta marcha, ¿no? Y yo creo que la que viene tiene que estar todavía mucho mejor, ¿no? Porque si esta vez se pudo hacer así, siendo la primera... No creo que la que viene tiene que ser excelente, pero qué bueno que aprovechemos este espacio también para agradecer, ¿no? A toda la gente tan linda que apoyó, que nos apoyó, claro. Con una pasión que hicieron los shows. Yo escuchaba comentarios entre el público, porque a la audiencia le digo que también estuve ahí, yo estuve en lo que era controles del audio, pero escuchaba muchos comentarios que decían, oye, es que lo hacen como con mucha alma, ¿no? Con así con pasión. Con pasión. Sí, como tú dices, que son todos unos profesionales, mis amigas. Y fíjate, fue tanta la aceptación que tuvimos que ya hay gente que en ese momento se quiere sumar, nos dejó tarjetas, un señor que la verdad no recuerdo el nombre de qué grúas es, nos llevó una tarjetita, cuando quieran el apoyo de nosotros, les prestamos grúas para sus carros alegóricos, un señor de una ferretería también se acercó, me dio su tarjeta, me dice, con lo que gusten yo les puedo ayudar para la próxima, y gente así que se va a ir sumando cada día más. Claro. Y fíjate, muchísimas gracias también a esa gente, porque a lo mejor no hemos tomado en cuenta en ese momento patrocinios, pero esperemos que para el próximo año sí lo podamos hacer. Sí, claro, hay que tomar en cuenta, y definitivamente eso iba a pasar con la primera, ¿no? O sea, hay gente que no conoce, o sea, porque la verdad viven en sus vidas diarias, pero okay. que sí quieren apoyar, ¿no? Entonces ven una marcha, ven a la gente organizada y dicen, oye, cuando hagan lo siguiente, avísenme, yo tengo esto, yo les llevo aguas, yo les llevo una sombrilla, sí, claro. yo lo que sea. Porque hubo mucho que compartir y que sin toda esta gente linda no hubiéramos podido hacer eso. Desde quien llegó en la mañana a hacer los globos para la grúa. Ay, pues todo un caos eso de los globos, Todo un caos. No, pero es que hubieran visto a esta persona cómo los hacía rapidísimo. Sí. Yo en mi vida pudiera haber hecho ese adorno enorme para toda la plataforma, o sea, una grúa para carros, de una de colores y otra de la bandera, una de la bandera de la diversidad y otra de la bandera de trans. Entonces, era una cosa impresionante cómo los iba inflando y armando, ¿no? Ay, sí, de hecho, muchísimas gracias, Marvin, ojalá y lo escuches y créeme que para el próximo año vas a estar apuntada para hacer la decoración de todo a todo. ¿Oficial, oye? Sí, de hecho, sí, le quedó muy padre todo. Claro que sí. Bueno, pues les aprovecho también para mandarles saludos a las personas que nos están escuchando a través de redes sociales. Son bastantes, así que no se lo tomen a mal, saludo a todas y a todos, y nos vamos a otro corte para seguir platicando más a detalle lo que sucedió en esta primer gran marcha por la diversidad sexual, por el respeto hacia la diversidad sexual, para vivir en igualdad, y nos vamos con esta canción de Gloria Trevi también, también se la dedicamos a todas las chicas que están aquí formando parte de la organización, se llama Todos Me Miran y volvemos. Me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de rayo, me puse en el suelo. Y todo me www.mascultura.chtec.gov.mx. Los esperamos. ¡Oh, sí! Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Hola, ya estamos aquí de vuelta en el programa Insistentes, ya estamos en nuestro tercer bloque y pues estamos muy contentas, contentos porque este programa se lo estamos dedicando a toda esta gente que participa de una u otra manera en este movimiento por el respeto hacia la diversidad sexual. Por eso estamos dedicándole tanto tiempo, porque creemos en la importancia de reivindicar y sobre todo de hacer que la sociedad y la ciudadanía en completo respeten y se familiaricen, porque a veces en nuestras casas, en la tele o en las escuelas no estamos muy familiarizados familiarizados con estos temas, pero por eso abrimos estos micrófonos para que puedan expresarse nuestras compañeras y compañeros del movimiento y ustedes puedan también tener un mejor acercamiento. Así que mientras también estábamos otra vez en comerciales, pues estábamos hablando del show, ¿no? Estos shows, pues son un show transvesti, ¿no? En donde, bueno, hay chicas trans que se disfrazan de algún artista o chicos que también se disfrazan de alguna artista y hacen pues todo un espectáculo, ¿no, Jazz? Pues sí, fíjate que sí, esto es, eso del show de las chicas sale desde, yo creo que desde que eres tan fanático de cierto artista que tratas de parecerte más y más a él, estudias movimientos, desde el movimiento de las manos, de los pies, de la boca, es porque te encanta tanto el artista y al final de cuentas se vuelve tu forma de trabajar, tu forma de vivir, porque al final de cuentas, como te lo comentábamos, se nos cierran puertas laborales y es lo que nosotros estamos buscando, trabajar, y cuando encuentras de un show hacer tu forma de vida, pues se vuelve también tu trabajo, fíjate, y hay chicas que es tanto el fanatismo que tienen por cierta artista que la tienen, pero si checada de todo a todo, los gestos y todo, hasta hay chicas que se han llegado a hacer arreglos estéticos de cirugía estética para parecerse más todavía al artista, y si te das cuenta, todas las de las chicas ahí, pues la verdad, todas se parecen al artista que estaban interpretando ese día, y todo estuvo muy bien, fíjate. A ver, César, ¿qué artistas tuvimos de interpretar? ¿A quiénes recuerdas? Pues tuvimos a Edith Márquez, a Beyoncé, a Mónica Naranjo, a Laura León, Lady Gaga, a Lady Gaga, Jenny Rivera. Gracias por recordarme. Es que pues, yo estaba... Ninel Conde, no se les olvide, también tuvimos a Ninel Conde. También tuvimos a esta niña que venía de Yaute, que hizo a María José también. Hubo mucha variedad, fíjate, mucha variedad en el show. Pero más que nada para que no aburriéramos a la gente, porque a veces te enfocas en una sola cosa y terminas así como que aburriendo a la gente, y el objetivo era otro. La gente estaba con un ánimo, de repente así como que se apagaba y se volvía a levantar el ánimo, y ese era el objetivo más que nada. Así es. Yo vi a la gente que no se iba y no se iba y no se iba. Yo decía, bueno, ¿a qué hora se van a ir? No, de hecho, no fuimos nosotros primero que la gente. Estábamos muertos de cansancio. Aparte, teníamos que trabajar todavía. Y pues, haz de cuenta que terminamos el programa. Estaba ya la banda. Y dijimos, no, yo ahora sí ya. A trabajar, porque también tenemos que trabajar. Oye, de algo tenemos que vivir. Claro, pero ¿cómo vieron a la gente que estaba ahí? No, la gente estaba súper prendidísima. Súper prendidísima para todo. Con los shows cómicos también, todo estuvo muy bien. Muchas porras, muchos aplausos, la verdad. Y también había gente que no era precisamente de la diversidad, ¿no? No, claro. No, de hecho, si te das cuenta, había mucha familia, por eso también el show era prácticamente para la familia. Te das cuenta, todos los artistas, no hay gente que no los conozca. Por ejemplo, ¿quién no recuerda a una Jenny Rivera? Ay, sí, claro. No. Te tomas tu cervecita y te vuelves a recordar. La Laura. La Tesorito, que prendió horrores, la Tesorito, fíjate. Sí, qué bárbaro. Y bueno, qué bueno que dicen esto, porque hay que darle a conocer a nuestra audiencia que la gente que participa en estos movimientos le preocupa lo que piense la demás gente. O sea, no es solamente lo que nosotros pensamos y se friegan todos, sino esto que dice, por ejemplo, Jazz, es bien importante el decir, era un show para la familia, ¿no? O sea, para que la familia se sintiera a gusto, se sintiera cómoda, viera que no es nada del otro mundo, ¿no? Al contrario, y que hay que dejar de satanizar, oye, porque... No, pues sí, de hecho, todo lo del show es un trabajo como cualquier otra, haz de cuenta, como el payasito que va y divierte a un niño, así nosotras también, las que nos dedicamos a dar el show, también nos dedicamos a divertir a la gente y a hacerles saber que pues ese es nuestro trabajo y que tienen que respetar nuestro trabajo también, porque al final de cuentas somos como una actriz de Televisa, pon tú, que va y trabaja y se planta en el escenario y va a trabajar nada más. Claro que sí, porque sí es complicado, ¿no? O sea, la gente cree que ponerse a bailar enfrente de mucha gente es algo fácil, ¿no? Claro, no, es muchos nervios de punta. A ver, ¿quién de ustedes lo ha hecho? Yo. Yo creo que aquí todas hemos, yo me acuerdo que desde muy chiquilla empecé a trabajar, fíjate. Desde muy chiquilla empecé a trabajar así. Me acuerdo que mis primeros números eran Shakira, desde que traía el pelo negro, imagínate cuántos años ya pasaron. No. Malvado. Talía, ay no, con los pies temblando en la tarima y demás, y así como que me bajé casi corriendo. ¿A poco? A ver, ¿qué preparan una canción? ¿Y la practican tantas veces? Sí, claro, hasta que te la aprendes y haces la mímica igual y los gestos, todo. Las coreografías, los gestos. Te agarras la foto del artista y dices, la ceja la tiene así, no te sale y te la vuelves a borrar y te la vuelves a borrar. ¿En serio? Todo. Tratas de checar hasta el más mínimo detalle. Qué bárbaro. Es que yo les pregunto todo esto porque es bien interesante, porque no hay espacios para saberlo, ¿no? Si se dan cuenta, para alguien que las conoce, pues lo ha de saber. Pero si no las conocen, pues ni enterados, enteradas de lo que pasa, ¿no? Claro. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿cuánto tiempo se tardan o cuánto tiempo le dedican para presentar un número? Uf, te puedes tardar hasta un mes, dos meses en preparar un número, para un solo número, para una sola canción. Y eso es cuando estás participando en el escenario tú sola. Exacto. Porque cuando estás participando con bailarines, que tienes que montar un número con dos, cuatro bailarines, hay momentos de la canción que tienes que coordinar todos los movimientos con tus bailarines. Y yo creo que eso es lo más difícil, coordinar los movimientos con tus bailarines. Y eso es, yo creo que es lo que más trabajo da, fíjate. Órale, ¿con todo y bailarines? Ay, sí, yo también soy bailarina y, ay, créanme que es un trabajo aprender de todas las coreografías. Y aún así, imagínate, siendo bailarina me pongo nerviosa. Ahora imagínate dando show. Puff. No me imagino los nervios que se han de sentir. De punta. Entonces, para que la gente también valore el gran esfuerzo que se hizo para presentar este show de buenísima calidad que yo presencié. Y bueno, ¿alguien más que nos haya acompañado ese día? Ah, pues también agradecer la presencia de nuestra madrina, Alex Sola Gorda, claro. La verdad tuvo un gran éxito, a mi mamá le encantó. ¿Ah, sí? Sí, pues porque sus canciones son de repertorios como Juan Gabriel, Cosa Alfredo Jiménez. ¡Ay, sí! Y pues no, les dieron su mero punto. No, es que debieron de haber visto todos al show de La Gorda porque también estuvo prendidísimo, la gente no quería dejar de bailar. ¿No? Sí, ya no lo querían dejar ir, ¿no? Sí. Fíjate, y es la gran diferencia de un show de caracterización a un show como cómico, que es más que nada a lo que se dedica Alex, a hacer su show cómico, porque si te das cuenta, sale vestida de niña y con su bigote de José Alfredo Jiménez, y las otras chicas no, las chicas manejan más la caracterización del artista, más que nada. Claro que sí, porque Alex Sol es como él, ¿no? O sea, es su vestuario. Ajá, es Alex Sol con música de otro artista, y se mete a géneros de hombre, mujer y de todo, pero que el trabajo de él es prender a la gente, y qué bien hace su trabajo. Claro. Sí, ¿no? Qué bárbaro, impresionante. Yo lo estaba viendo y la gente, o sea, con los otros shows estaba aprendida, pero cuando cantó La Gorda era así de, ¡nah! ¡Que no se vaya! ¡No lo dejen! Luego cuando se aventó el pasito del Gunmaster, ni a mí me sale también. Cuando tuvo su participación con la banda también. También, sí, muy pues, buena. ¿Cuál es la banda que nos faltaba mencionar? La banda Cielo Azul. Muchísimas Azul. Gracias, chicos, ya saben, aquí están las decanes cuando guste, porque llegamos uniformados todos. Aquí estamos sus bailarinas, dijeran ellos. Coristas. ¿Pero cómo vieron a la banda Cielo Azul, chicas? Muy bien, también, fíjate que aprendió. Bueno, tengo dos, tres amigas trans que les encanta esa música de banda. Y pues, dicen, no, hasta me quiero quedar toda para echarme mis chelas y todo. Y yo, ay, qué horror. Lástima que no se podía tomar. Sí, ¿no? Lástima que no se podía cabe tomar. Cabe mencionar, ¿no? Pero bueno, qué bárbaro, Jitepec tiene la costumbre de, así sea la cabalgata, o sea, todo el tiempo la gente está tomando en la calle, qué bárbaro. Ah, sí, ¿eh? Son muy buenos consumidores, ¿eh? Nos alegra. No, bueno, sí, bueno, ya no vamos a balconear a nuestro municipio con nuestra radio. ¿Escuchas? ¿Qué tal si nos escuchan de otro país? Y aquí, No, pero se le agradece mucho al municipio que nos haya apoyado, la verdad. Todas las facilidades. Las facilidades, claro, que nos dio en el apoyo y todo, y de corazón, nos llevamos un buen sabor de boca. Qué bueno, y eso es importante porque poca gente esté en donde esté colabora, ¿no? Siempre hay gente que está con la causa y la verdad colaborar, ay, es bien complicado, ¿no? Pero sí, por eso se le agradece a toda la gente que de alguna u otra manera participó, al ayuntamiento, claro, que tuvo mucha disposición, a pesar de que mucha gente estaba en contra, ¿no? O sea, sí, hay que decir eso, ¿no? Sí, claro. Había mucha gente que no quería que se hiciera. Fíjate, una de las cosas que nos pasó, que fue así como que desagradable, no sabemos ni de dónde salió todo eso, pero salíamos en la mañana a pegar publicidad y en la noche ya no estaba. Ya no estaba. Pero fíjate, a pesar de que nos estuvieron quitando la publicidad, desde insistimos, y se logró el objetivo que queríamos, reunir a mucha gente y hacerles saber que pues ahí estamos y vamos a seguir luchando todavía. Claro que también, sí. Perdón que te interrumpa, sí, también habían pegado carteles donde habían dicho que no permitieran ese tipo de movimientos, que Jutepec se iba a condenar como el pueblo de hace, antes de Cristo, sí, claro, después de Cristo, desconozco, que porque pues nosotros los homosexuales éramos un castigo de no sé dónde, que eres que... Mentira, dijera mi madre, eres una bendición que Dios me mandó, y muchísimas gracias a mi mami que también nos acompañó en el recorrido. Me dice, mami, yo ya estoy grande, no puedo caminar, pero yo me subo al carro y yo te voy a apoyar. Y ahí estuvieron mi mami, mis sobrinos políticos, fíjate, muchísima aceptación. Gracias a Dios tengo una familia que me adora y yo también los adoro. Qué bueno. Quiero agradecer bastante a las personas que compartieron el cartel en las redes sociales. Gracias, porque igual sin su like o sin su compartir, perdón, el cartel, este éxito no se hubiera sido, ¿no? Sí, claro. Gracias. No, sí, gracias a todas y a todos. Y bueno, nos vamos a este último bloque, nos vamos a comerciales con otra canción que es que todo el programa se los estamos dedicando porque pues hasta el otro año vamos a tener este evento, ¿no? Pero pues esperamos que mientras haya varios también, hay que hacer un foro, hay que hacer proyección de películas. Claro. No, sí, de hecho tenemos que asistir a la marcha del Estado, que es la más grande que se va a hacer. También Jutepet va a estar colaborando ahí. Primeramente Dios, ahí vamos a estar. Claro que sí. Ahorita platicamos para convocar también a esa marcha, pero nos vamos con esta canción que se llama ¿A quién le importa?, de nada más y nada menos que Thalía. Nos vamos a corte y volvemos. Yeah. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta en el último bloque de Insistentes. Qué rápido se nos pasa el tiempo platicando con las chicas y con César también. Chicas y chicos en general. Chicas y chicos, se nos ha pasado muy rápido este programa, que se lo dedicamos especialmente a toda la gente que participó en esta primer marcha por el respeto a la diversidad sexual en Jutepec. Y pues bueno, ya estamos, como que ya agarramos más confianza, agarramos más calor, ¿verdad? Ya casi al final. Y nos quedamos con que Yasmín estaba comentándonos que falta un par de marchas más, ¿verdad? Sí, de hecho sí vamos a cerrar en la marcha del estado, es a finales de mes, y como te comentaba también, Jutepec va a estar ahí presente, vamos a colaborar en algo también, porque acuérdate que la lucha se hace de mucha gente, y nosotras también vamos a participar y vamos a estar apoyando a la marcha más grande que se hace aquí, que es la marcha del estado. Así es, ¿cuándo es esta marcha? Es el 30 de este mes, esperamos con su apoyo también a toda la gente. Ya como tuvimos el apoyo aquí en Jutepec, esperemos que todos los que vinieron aquí se vayan para ver a Cuernavaca también. Claro que sí, porque pues como vimos, nosotros recibimos a mucha gente que se claro. solidarizó, que ya decíamos del DF, de Xochitl, de Jojutla, claro. de Yaute, bueno, de todos lados, entonces sí lo, pues hay que apoyar siempre, ¿no? La de este sábado es en Xochitl, ¿verdad? Sí, Xochitepec, sí, exacto. Este sábado en Xochitl. ¿En dónde sabe alguna de ustedes? No, no sé muy bien ahorita, ¿tú sabes? No, pero sí sé que es en Bueno, es que a lo mejor no nos han invitado, pero pues allá vamos a llegar también. Allá vamos a llegar. Hacer la invitación aquí bueno, iban a aprovechar el espacio para hacer la invitación, pero creo que nadie se dio el no tiempo. Pudieron, ¿va? Sí, bueno, pues ahí los invitamos a que estén al pendiente de las redes sociales para que en cuanto nos enteremos del cartel bien, lo compartamos para que si alguien puede ir, nos vayamos este sábado a la marcha por el respeto también en Xochitepec y pues a la grande, ¿no? Ahí qué hay que llevar, cómo hay que ir, recomendaciones. Pues en la del estado, fíjate, se van a estar tocando los temas de las 10 marchas que ya se han organizado, porque ya es la número 10. ¿Sí, verdad? Sí, claro. Es ya la marcha número 10 y se van a estar tocando todos los temas que se han tocado, como el respeto de igualdad, el matrimonio, la adopción, todo eso, porque también nosotras tenemos derecho y a veces tenemos muchísimo amor para dar y se nos niega el hacer feliz a un niño. Claro que sí. ¿Qué piensan ustedes de que se legalice el matrimonio y adopción para toda la nación? Pues fíjate que yo al 100% estoy apoyando esa causa porque... En mi punto de vista, sí, a mí sí me encantaría tener un bebé en mis brazos y decir, es mi hijo. A lo mejor no va a ser de sangre, pero también es forma de ayudar a la gente, de decir, ese niño carece de amor y tú lo puedes ayudar. Claro que sí, porque es algo incongruente que la gente se niegue a querer permitir que toda la gente pueda adoptar, ¿no? O sea, prefieren ver a los niños sufriendo en la calle sin Deja un hogar. Tú, los albergues están llenos. En mi casa hay mucho espacio, yo puedo tener uno. Ay, sí, qué padre, qué padre. Yo escuché una historia, ya no recuerdo si ustedes me la contaron, que alguien de una colonia de Jutepec, ¿no? A lo mejor sí digo, ya hablo de esta persona. Ya César, ¿tú sabes? Bueno, él tenía una persona que le ayudaba en su negocio y esta señora, pues creo que ya era el tercer hijo, ¿no? Y que ya, pues ya no podía, ¿no? O sea, tenían, pues, eran de escasos recursos, ¿no? Como ya la mayoría somos, ¿no? Pero, pues, bueno, hay quien está peor que nosotros, ¿no? Entonces, este señor homosexual que vive con su pareja le dijo, mira, yo te propongo un trato, tú seguirás siendo la madre biológica toda la vida, lo podrás ver todas las veces que tú quieras, pero deja que yo lo cuide, deja que yo lo eduque, deja que yo le dé educación, vivienda... Todo lo que yo le pueda dar, se lo voy a dar al niño. El amor, que, más que nada, el amor que podemos dar, que en un niño es muy importante. Tengo un amigo también. ¿Sí? Tengo un amigo que igual tiene un amigo. Y bueno, ya nada más para terminar con la historia, al final la señora aceptó, el niño vive feliz, le dice papá, ¿no? Y a su mamá le dice mamá, y le explicaron las cosas como son. El niño no tiene traumas, no tiene complejos, tampoco se va a hacer homosexual por eso. No, obvio, ¿no? Que no. Que mucha gente piensa, ¿no? Es mentira todo eso, no crean. Claro, y al final la señora aceptó y vive el niño muy feliz, ¿no? Y como dice ella, el amor que una persona le puede dar a un niño, ¿no? Es impresionante, ¿no? Pero ¿cuántos casos de estos conocemos, no? Pues la verdad que muy pocos, porque hasta en eso se nos cierran las puertas. Porque piensan que uno no está capacitado para dar educación y más que nada para dar una buena imagen a un niño. Y claro que sí podemos hacerlo. Claro que sí. Ya como ya vamos a acabar con el programa, a ver, ¿qué le dirían a la sociedad desde lo más profundo de su ser con este tema. ¿Alguna reflexión para quien nos está escuchando, quien aún no está bien sensibilizado, para que se sume a esta lucha, porque es luchar por la igualdad? Pues yo más que nada a toda la comunidad en general, pues gracias por su apoyo, y a los que no nos apoyan, dense cuenta que somos personas como cualquier otra. Dense cuenta que ahorita, en mi caso, estoy yo, mis padres están orgullosos de mí, pero dense cuenta que también al rato puede ser un hijo de ellos, un sobrino, un nieto, y no lo van a ver mal, al contrario, tienen que apoyarlo y ayudarlo. ¿Por qué? Porque ya es suficiente con el rechazo de ciertas gentes y de la sociedad, como para que también tengamos rechazo por parte de la familia. Al contrario, si algún día les llega a tocar que haya una persona con preferencia sexual diferente, brindenle todo el apoyo, porque créeme que es difícil la vida de todas nosotras. Claro que sí. Algún día tendremos una oportunidad en este programa para hablar, ¿no? Ya no como de la marcha, sino ya, si alguien quiere, de algo más personal para sensibilizar a alguien más, ¿no? Claro. Dai. Sí, pues más que nada preguntar, ¿no? No cabe duda que hay veces que la gente por pena no pregunta y solo se deja al estigma, ¿no? De ay, pues dicen esto, dicen el otro, y no pregunta qué es cada razón, ¿no? Cada mal, ¿cómo te lo explico? Cada duda que tengas, se vale preguntar. Acércate con una persona de nuestro género y créeme que al igual y vamos a resolver tus problemas de dudas, pues. Ay, miren qué bien que muestran esa apertura, ¿no? Porque hay gente que también se paniquea, ¿no? Se cohíbe. Con el decir, ¿y qué tal si la riego? ¿Y qué tal si me contesta mal? ¿O que no abren? No, nada más recuerden bien que en la forma de preguntar está la forma de contestar. Exacto. Y claro, si llegan y nos preguntan con respeto, igual contestamos con respeto, porque también somos personas y claro, también sabemos de los respetos de la gente. Por supuesto, ¿no? Como también es el dicho, ¿no? En el pedir, hablar. Así es. Y bueno, ya para terminar, César, ¿alguna reflexión que nos quieras compartir? ¿Alguna consigna? ¿Algún pensamiento que estés esperando gritarle al mundo? No, pues nada, reiterar lo que dice Jazz, pues el apoyo de la familia es indispensable. Digo, en mi caso, pues mi familia, gracias a Dios, me ha apoyado, me ama, me quiere y me cuida y todo, ¿no? Y pues créeme que sin ello, pues yo creo que es por eso que llegan tal vez las personas homosexuales a matarse, porque la sociedad todavía no está como mentalizada en que cualquier palabrita nos puede hacer daño como, claro, bueno, tantísima grosería y ofensa que hay, claro, que sí te destruye, pero pues no hay como tener una buena relación con tu familia y eso hace que salgas al flote y así. Y pues como dicen, pues no quedarse con esas dudas, ¿no? Sino preguntar. Y pues nosotros los gays, homosexuales, lesbianas, pues sabemos ser buenos amigos, sabemos apoyar, brindar apoyo, y pues pueden contar con todos nosotros. Qué padre, qué mejor que esa invitación a todas. Ya acá la conductora está muy conmovida con... Perdón, la de controles. Bueno, ya para irnos, que a mí me encantaría charlar mucho más con todas ustedes, que hubo cosas que ya se nos pasó, ¿no? Como lo de las mamás, ¿no? Que decían. Claro. Muchas cosas, pero ya desafortunadamente no nos alcanzó el tiempo, ya viene el otro programa, sino yo encantada de invitarlas una media hora más. Nada más, una invitación a todos nuestros radioescuchas sobre el tema de la diversidad, ¿no? Que se está organizando muchas actividades en Cuernavaca. Este miércoles 27 de agosto se presenta en Noé Uranga. Es un conversatorio de matrimonio igualitario y activismo LGBTTI, visiones y retos actuales, transmitido en vivo por las Brujas de Venus en Radio Chinelo, www.radiochinelo.mx, a las 18 horas. También hay una proyección fotográfica de... Híjole, ya se me apagó este aparatito donde lo estaba viendo. Pero bueno, ahí pueden ver ustedes, pueden buscar el evento de la diversidad Somos Todas y Todos, que se están llevando todas estas actividades en el marco del respeto a la diversidad sexual. Me da mucho gusto que hayan estado aquí con nosotras, bueno, con Jimena, conmigo, con Controles también, porque es un equipo el que también hace posible este programa, gracias al Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, gracias a ustedes por su disposición, por abrirse a los micrófonos, que también es acercarse a la ciudadanía, y pues bueno, ya nos estaremos escuchando en otras marchas, en otros conversatorios, en otros espacios, para decirle al mundo que necesitamos un mundo mejor, con igualdad para todas y todos. Muchas gracias, chicas. Sí, gracias por invitarnos, y ya sabes, estamos a la orden para cualquier duda que tengan, y algún día que nos puedas invitar otra vez para despejar las dudas de la comunidad, más que nada. Como dices tú, ya no hablando de la marcha, sino hablando de nuestra vida en personal, de cómo podemos ayudar a una persona gay o transexual que podamos tener en la familia. Oye, ese proyecto me encanta, yo creo que podemos hacer mucho a través de eso, que podemos hacer mucho, pero ya no digo más porque ya están esperándonos. Y bueno, gracias, nos vemos en la próxima. Recuerden, insistentes, todos los martes de 6 a 7 a través de el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Muchas gracias, hasta luego. Thank you.